Mesa de Canarias Audio presenta un nuevo documento de la Biblioteca Sonora de Canarias. Dicho audio ha sido grabado por SINPROMI, Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, del Cabildo de Tenerife. Guanchón y el Volcán. Autor: Francisco Padrón Hernández. Reparto: narrador: Juancho Aguiar. Niño: Isabel Bolívar. Guanchón: Fabri Díaz. Voz primera: César Fernández. Voz segunda: Juan Hernández. Policía: Ernesto Galván. Era una isla pequeña, pero muy bonita. Siempre había un cielo azul, sol, mar en calma, y árboles y flores, muchas flores. Sus gentes vivían felices. La isla bonita tenía un volcán, pero a sus habitantes no les asustaba, pues los sabios, los que estudian esas montañas que un día pueden lanzar por su cráter humo, fuego, lava y destruir ciudades y pueblos completos, habían dicho que no era peligroso, que estaba apagado, y ellos vivían tranquilos, contentos. En la isla todos querían a Guanchón. Guanchón era un hombre bueno que gustaba de andar mucho. Caminaba de aquí para allá. Conocía mejor que nadie los senderos y caminos de la isla. ¡Cómo amaba Guanchón a su tierra! En los pueblos, los niños le esperaban impacientes. ¡Que llega Guanchón! Y él siempre tenía un cuento, una historia para ellos. Un buen día, mejor digamos, un mal día, Guanchón trajo la inesperada noticia. ¡El volcán está echando humo! Todos se rieron de él y contestaban. Pero si ese volcán está apagado, Guanchón se ha vuelto loco, ha cogido mucho sol en la cabeza. Desgraciadamente era verdad, el volcán echaba humo. Pronto llegaron a la isla muchos hombres de ciencia que estudiaron la montaña. Pasaron días y como una bomba cayó la fatal comunicación sobre la feliz isla. El volcán de un momento a otro puede entrar en erupción. La gente se asustó. A Guanchón le tuvieron que explicar lo que era una erupción. El volcán echará fuego y quemará con su lava toda la isla. Guanchón entonces se rió y dijo: ¡Esa montaña es buena! ¡Allí la puso Dios! ¡Y no puede hacer nada malo! No le hacían caso. Aquellas personas que eran felices cambiaron sus caras de alegría por otras muy tristes, muy nerviosas. Querían irse rápidamente de aquella tierra donde nacieron. ¡El volcán! ¡Que no estallará la montaña! ¡El volcán es bueno! ¡No se vayan! Pobre Guanchón. Lloraba y pedía gritos que no se fueran. Pero poco a poco, la isla se fue quedando vacía. Barcos y aviones los llevaban a otras tierras donde no hubiese volcanes como aquel. Se peleaban por encontrar un pasaje, un sitio libre. Los ricos ofrecían dinero, mucho dinero, por marcharse los primeros. Y la isla feliz, bonita, se volvió fea, triste, con tantos gritos, con tanto decir adiós, con tanta soledad. Guanchón seguía implorando. ¡No se vayan! ¡Vuelvan! ¡La montaña no les hará nada! Llegó el momento en que solo quedaron dos policías. tenían a su cargo el inspeccionar todas las casas. Nadie podía quedarse. Era muy peligroso. Todos se habían ido menos uno, Guanchón. Pero ¿dónde estaba? Los policías se cansaron de tanto buscar y asustados se dijeron: ¡Vámonos! ¡Ya no podemos esperar más! ¡Guanchón está loco! ¡Seguro que morirá! ¡Y por él no estamos dispuestos a morir nosotros también! ¡Vámonos! Guanchón, desde lo alto de una montaña, vio alejarse a la embarcación que se llevaba a los policías. Estaba solo, completamente solo en su querida isla. ¡Qué triste se sintió! Caminando despacio, viéndolo todo, los árboles, las flores, las nubes, el cielo, Guanchón llegó hasta el pie del humeante volcán. ¡Tú no puedes ser tan malo! ¡No puedes quemar las flores, las frutas, la tierra de mi isla! ¡Todos la han abandonado, se han ido! ¡Creen que les vas a hacer daño! ¡Yo sé que no! ¿Verdad que no? Y la altísima montaña, como si de verdad prestara atención a las tristes palabras de Guanchón, poco a poco fue dejando de expulsar humo y se transformó en el pacífico y apagado volcán de siempre. El hombre de la isla, el que contaba cuentos a los niños, el que ahora estaba solitario, contestó alegremente: ¡Yo sabía que tú no podías hacer nada malo! ¡Dios te puso ahí y tenías que ser bueno, muy bueno! ¡Gracias, querida montaña! ¡Volverán todos mis amigos, mis niños, todos! Y el cielo se volvió más azul, y el mar más tranquilo, y la isla más alegre. Después de varias semanas, los habitantes, aquellos que asustados abandonaron su tierra, regresaron. Los primeros con cierto miedo. Luego, los demás, al saber que el volcán ya no era peligroso, con cierto optimismo. Ya estaban todos en la isla y volvían a ser como antes. Sin embargo, ya la gente no quería como antes a Guanchón. Él les decía: ¿Veis cómo la montaña era buena? Ni siquiera lo miraban. Tenían vergüenza. Vergüenza de su cobardía, de su miedo. Guanchón había demostrado ser más valiente. Él solo, completamente solo, se había quedado confiando en la bondad del volcán, que nunca podía ser tan malo con los que vivían en aquella isla tan bonita. ¡La montaña no quemó la tierra, ni las flores! Nadie le contestaba. Guanchón volvió a ponerse triste. Él quería a todos, pero ya no tenía amigos. Ni siquiera los niños escuchaban sus cuentos. Y cuando iba de pueblo en pueblo, le gritaban: ¡Guanchón el loco machón! ¡Guanchón el loco machón! Y Guanchón agachaba la cabeza para que nadie le viese llorar. Sus lágrimas caían y se perdían en aquella tierra que él tanto amaba. Pasó el tiempo y Guanchón no volvió a sonreír, ni a decir historias ni cuentos. Caminaba solitario, sin hablar, sin mirar al cielo. Un día no se supo más de Guanchón. Los vecinos preguntaban: ¿Dónde podrá estar? Parecía como si hubiese ido a otro lugar con la tristeza a cuestas del maltrato de la gente de la isla, de su falta de cariño, de amor, de amistad. Y ese mismo día volvió la fatalidad a aquella tierra. ¡El volcán! Sí, la montaña echaba humo de nuevo. Un humo más negro, más temible. Y todos preguntaban: ¿dónde está Guanchón? Guanchón nos dirá que el volcán es bueno, que no nos puede hacer daño. Él decía que lo puso Dios ahí, que es bueno. ¿Dónde? ¿Dónde está Guanchón? ¡Guanchón! Pero Guanchón no aparecía. Nadie sabía dónde estaba. ¡Vuelve, Guanchón! Guanchón no volvió jamás. Por la noche, cuando todos dormían con sueño inquieto, el volcán explotó con furia. Fuego, lava, cenizas. La isla, en pocos segundos, desapareció tragada por un mar furioso. Era una isla bonita, con personas buenas. Pero luego ya no fue bonita, ni buenos sus habitantes. Dicen que en otra isla, más lejana, un hombre cuenta historias a los niños. Recorre sus caminos y habla de un volcán bueno que lo puso Dios en una isla tan bonita como aquella. ¿Será el bueno de Guanchón?